Educación en Radio Emaús y Televida presentamos Encuentro de Niños. Una experiencia única para alabar a Dios y compartir en familia. Quédese en nuestra sintonía. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, mis amigos, los niños que están a través de la sintonía. Les saludamos cariñosamente a esta hora de la tarde cuando nos encontramos en el Centro Familiar de Adoración Siloé, en este encuentro de niños. Estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes. La verdad que nos hemos paseado ahí por el templo y la verdad que ya están llegando los niños, están llegando los papás hasta este lugar con el único propósito de poder participar junto con nosotros de este encuentro de niños. Dios nos ha dado tiempo para todo. Ese es el lema de hoy y esperamos contar con su presencia. No se queden en su hogar. Les saludamos cariñosamente a todos nuestros hermanos y amigos. Ahí podemos, a través de la televisión, poder ver a nuestros hermanos coristas, pequeños ya, preparándose minuto a minuto para dar comienzo a lo que será este encuentro de niños. Quiero invitarles a que vamos a buscar el rostro del Señor en oración para poder entregar el trabajo de hoy en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañan ustedes? Amado Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia a través de su Hijo amado Jesús, agradeciendo su inmensa bondad y misericordia, Señor, por lo que usted nos da cada día, Señor Jesús. Gracias por estar aquí, Señor. Este encuentro de niños sabemos que será dirigido y guiado por usted. Es por eso que encomendamos todo esto en sus manos. La transmisión, Señor, lo que se va a hacer acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, bendiga a los pequeños que formarán parte de este trabajo, Señor, y a cada hermano que se ha estado trabajando, Señor, y esforzándose para que todo esto sea una tremenda bendición. En sus manos queremos dejar todo esto. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Haz de mi corazón tu hogar. Bueno, ya estamos junto a ustedes. Está apareciendo ahí el eslogan. Dios nos ha dado tiempo para todos. Y saludamos a cada uno de ustedes que están a través de la sintonía. Les saludamos cariñosamente en este momento, cuando ya hemos ido a buscar el rostro del Señor. También nos conectamos con todo lo que es redes sociales. Estamos a través de Facebook Live transmitiendo, llevándoles a ustedes lo que será este encuentro de niños. Bastante movimiento hay en el templo. Saludamos a cada uno de ustedes a través de radioemisoras Emaús 102.9, 92.5, 95.1 Chillán Viejo, 107.7 San Ignacio, 94.1 Erangol, 1370 AM Padre Las Casas, 1340 AM Panguipulli y 106.7 Vilcún, 28.1 HD, para aquellos que me pueden ver a través de la televisión. Estoy al tono ahí con la corbata, con el eslogan de hoy. Estamos con el color rojo. Saludamos a cada uno de ustedes y la verdad que en el día de hoy todos somos niños. Todos hoy recibiremos esa bendición del Señor para nuestras vidas. Seremos instruidos, un culto especial para los niños, pero donde también los grandes, los adultos, los jóvenes pueden participar. Vengan hasta este lugar, los papitos traigan a sus hijos, a su familia, porque hoy seremos bendecidos por la presencia del Señor. No se aparten de la sintonía, estamos pronto ya a comenzar. Saludamos a todo el pueblo del Señor, a todos los amigos, a todos los hermanos que están a través de la sintonía, y yo contento de poder estar llevándoles a ustedes lo que será la transmisión de este día, sábado 23 de febrero, cuando ya se nos va este mes. Y yo también quiero aprovechar la instancia, quiero saludar a dos de nuestros hermanos. Primeramente, hermano Jonathan, hermano Quita, Dios le bendiga, y tienen el micrófono ustedes. ¿Cómo están ustedes en esta tarde? Bendiciones. Bendición, hermano Mario, estamos bien, gracias a Dios. Bendición, hermano, amén. Estamos muy contentos, bendecidos y expectantes de lo que se viene hoy día. ¿Qué les toca a ustedes realizar? Porque sabemos que trabajan constantemente en esta área, pero ¿cuál es la labor que le va a tocar desempeñar el día de hoy? Para este encuentro nos toca la labor de presentadores. A ver, ¿y cómo se han preparado, hermano Alquita? Hemos estado realizando distintas labores en el grupo en general, pero en el área de presentación tuvimos que preparar nuestros diálogos, ¿cierto? Ensayando y todo para que salga lindo para los niños y para la gloria del Señor sobre todo. A ver, yo dejemos el micrófono para hermano Alquita y hermano Jonathan, yo lo apreciamos. También lo he visto yo preparándose, he tocado venir a reunión y los veo aquí en los días viernes, si no me equivoco, en la tarde trabajando. Es un trabajo más o menos que llega a su tiempo, me imagino. Claro, porque como sabemos, el encuentro de niños es algo especial para los niños. Nosotros infantilizamos, entre comillas, el templo. Entonces lo decoramos acorde al tema, que en este tiempo es, como dice, el tiempo de Dios. Y también no solamente la decoración, sino que también preparamos el tema de las invitaciones, los recuerdos, la decoración del altar. Entonces es harto el trabajo que se hace y tiene que ser con tiempo para poder realizarlo. Y usted, Manolga, ¿cómo se siente trabajando en esta área, que es la área Encuentro de Niños y todo lo que conlleva eso? La verdad, muy contenta, bendecida, una bendición para nosotros, para mí personalmente, trabajar con los niños porque son muy importantes en la obra del Señor, son el futuro que tenemos, entonces la idea es que ellos se sientan parte desde ya y hacer algo que sea exclusivamente para ellos como es en esta instancia. ¿Y qué esperan más o menos al final recibir ustedes cuando ya culmina este encuentro en el día de hoy? ¿Qué es lo que esperan dentro del grupo? O sea, primero que todo, que la palabra que va a ser impartida en este encuentro le quede a los niños. Si bien nosotros sabemos que hay distintas edades de los cuales vienen acá al encuentro, y no solamente acá físicamente, sino que también nos están viendo mediante los distintos medios de comunicación. Entonces nosotros siempre intentamos de implementar una frase, y aunque les quede esa frase, que eso es el resultado que se escucha en los pasillos al terminar los encuentros, nosotros nos quedamos contentos con eso. Así es. Y ¿cómo lo hacen, por ejemplo, para elegir el tema, la frase de cada encuentro? Porque el de hoy se llama Dios nos ha dado tiempo para todo. ¿Cómo lo hacen? ¿Se conversan entre todos? Sí, la verdad es que siempre cuando tenemos las reuniones, tenemos lluvia de ideas, muchas veces son tantas ideas que al final vamos juntando. Eso nos puede servir para el próximo encuentro o para el que venga. Claro, entonces así nos vamos organizando, porque en realidad todo se lo debemos al Señor. Él nos da la capacidad, nos da la inteligencia. Acá nada se lo debemos a nosotros mismos, sino que todo es por gracia divina del Señor. Bueno, como última pregunta, porque sabemos en virtud del tiempo, ¿cuesta trabajar con niños? Se lo pregunto a los dos. ¿Usted, hermano, que me conteste? No, cuando a uno le gusta lo que hace, yo creo que lo hacemos con todo el agrado y sobre todo sabiendo que primeramente es para el Señor y ayudando a los niños para que ellos también puedan sentirse parte, bendecidos, y eso también a nosotros nos significa algo gratificante. ¿Y usted, hermano Jonathan? Claro, me sumo a las palabras de mi esposa. Si bien puede parecer difícil, porque quizás una palabra sólida, como estamos acostumbrados nosotros los adultos a escuchar mediante el obispo, ¿cierto? ¿Cómo llevarlo a la mente de los niños, al entendimiento de ellos? Y es por eso que el Señor nos ha dado igual esa capacidad o esa inteligencia que nosotros podemos tener gracias a Él, que simplificar esta palabra, que no sea algo tan sólido, sino que sea algo para que ellos lo puedan aprender, lo puedan entender y que lo puedan guardar en sus corazones. Amén. Bueno, yo agradezco su tiempo. Usted lo dijo también bonito, que usted lo dijeron, matrimonios, ellos son unos matrimonios que están trabajando ahí para la obra del Señor, así que amén. Palabra de despedida para aquellos que están a través de redes sociales y televisión, mi hermana Olga. Bueno, si usted está mirando acá a través de Facebook Live o Televida o escuchándonos por la radio, quédese en sintonía porque va a ser una bendición. Si está en algún amiguito ahí, invite a algún vecino, al primo, al amigo, a quien sea, porque de verdad aún es tiempo y van a ser muy bendecidos, se lo aseguro. Amén. Así es, nosotros nos vamos a ir ya porque ya nos corresponde el tiempo de empezar, pero aquí los vamos a estar esperando, gratamente. Amén, ahí escuchamos un matrimonio joven que está trabajando para la obra del Señor en este encuentro de niños. Pronto ya ellos van a ir al altar para dar comienzo a lo que será la transmisión de este día. No se olviden, no se aparten de la sintonía, seguimos junto a ustedes, esperamos que sean grandemente bendecidos. Estamos solamente a minutos y el lema de hoy, como lo decían nuestros hermanos y yo lo repito, Dios nos ha dado tiempo para todo. No se aparten de la sintonía porque ya vamos a ir muy pronto para que ustedes puedan recibir todo lo que se vive acá en el Centro Familiar de Adoración Sí, lo es. Pronto vamos a compartir nuevas imágenes para poder comentar de lo que está ocurriendo en el templo. Los hermanos pronto van a estar ya, ellos estarán coordinando, siendo los que llevarán, serán los coordinadores de este encuentro de niños. Y esperamos que ustedes reciban toda la bendición en sus hogares. Ahí tenemos a los niños expectantes, a los jóvenes coristas, igual a de fondo ahí. Muy lindo para los hermanos que están a través de la radio. Ahí podemos ver que hay una muy buena toma de muchos pequeños, de muchas hermanas con sus hijos, ahí atentos, sentados. Yo sé que a medida que transcurran los minutos van a llegar muchos hermanos más a este lugar. También contarles que a la entrada hay una muy buena, hay unas imágenes ahí, se están sacando fotos, hay un hermano encargado de esa área de poder fotografiar ahí a los pequeños cuando llegan con un fondo hermoso. Y para qué decirle, lo que es el escenario, está muy lindo, una pantalla gigante con el eslogan de hoy: Dios nos ha dado tiempo para todo. Y de fondo, un fondo con muchas estrellas. Qué grande es el Señor y qué hermoso el trabajo que se está realizando en este lugar. No se aparten de la sintonía. También lo dijimos que estamos transmitiendo por lo que es redes sociales. Estamos llegando a muchos lugares. Compartan ustedes igual lo que es el Facebook Live para que así también muchos más puedan estar viendo esta transmisión. Yo sé que hay hermanos ya, amigos que están conectados. Yo me estoy en este momento igual aquí introduciendo ahí a lo que es Facebook Live para ver cómo está lo que es conexión, si ya tenemos algún saludo. Aquí tenemos 8 personas ya conectadas. Maricel Castillo ya nos dice: bendiciones, hermano. Anita Contreras: sean muy bendecidos. Y muchos hermanos conectados, como es nuestra hermana Rocío del Alba. Dios le bendiga, hermana Rocío, junto a su pequeño Caleb ahí. Esperamos que disfruten. Y nuestra hermana María Angélica Arteaga Carrasco, Luis Inostroza también. Y así de a poquito se van a ir conectando muchos hermanos más. Háganos llegar ese saludo, nosotros lo vamos a estar leyendo al final. Esperamos que sean bendecidos. Estamos solamente a minutos. Yo estoy aquí contento de poder estar junto a ustedes. Y saludamos también al equipo de hermanos de RCN que ahí están trabajando, poniendo ahí las ganas, el deseo de que todo esto sea una tremenda bendición en sus hogares. Barros Aranas 436 es el lugar donde estamos ubicados en la ciudad de Chillán, transmitiendo y llevando este encuentro de niños para todo el mundo, para todas las regiones a través de radioemisoras Emaús. Igual estamos llegando a muchos lugares. Sean bendecidos, no por ser un encuentro de niños, Dios también habla a través de ello. Un culto especial, un culto pensando en los pequeños. Sabemos que con mucha instrucción, con mucho imágenes igual, para que ellos así puedan comprender y entender la palabra del Señor. Dios nos ha dado tiempo para todos, sabemos que sí, el Señor nos da tiempo para todos, y hoy tendremos más información con respecto a lo que dice el eslogan a través de cuando ya demos comienzo a lo que será este encuentro de niños de este día, sábado 23 de febrero, cuando ya son las 19:10. No se aparten de la sintonía. Les saludamos a aquellos hermanos que están en este momento recién tomando la recepción de radioemisoras a través de la radio, a través de la televisión. Estamos en vivo ahí en un extremo de la televisión, dice HD en vivo. Estamos en vivo llegando a muchos lugares. Y para qué decirle, a través de Facebook Live también llegamos a muchos lugares. Ahí traspasamos las fronteras, llegamos a muchas partes. No se aparten de la sintonía mientras nos acompaña de fondo una hermosa alabanza de niños, y esperamos que ustedes puedan estar junto con nosotros, atentos a lo que Dios nos ministrará, nos enseñará a través de la transmisión del día de hoy. Estamos a minutos, en cualquier momento ya dejamos la transmisión para poder así conversar mientras damos comienzo ya a lo que será este encuentro de niños. Tenemos, mientras comenzamos, yo quiero igual aquí conversar con nuestra hermana que se acerca, nuestra hermana Andrea Oriones, que ya está más acostumbrada a los micrófonos. Hermana Andrea, Dios le bendiga en esta tarde. Bendiciones, mi hermano Mario. Dios le bendiga a todos ustedes también. Feliz y contenta en este encuentro de niños, mi hermano Mario. ¿Cuál es el ánimo en usted al poder también ser parte de este encuentro de niños, porque están sus hijos y usted también viene con todo el ánimo y su esposo lo edita. Sí, es una bendición, mi hermano, el ver a nuestros hijos que vienen con ganas, vienen con mucha energía de poder participar en este culto. Así que, ¿qué más pedirle al Señor que nuestros hijos quieran participar en esto hermoso, que es buscando su presencia? A ver, imagino cómo estaría el movimiento ahí, sus hijos, de nuestra hermana Génesis, nuestro hermano Moisés ahí, los dos, preocupados sí. de todo lo que se viene en el día de hoy. Sí, también preocupados, las alabanzas, mi hija también las mímicas, el que se preparen, tienen que ducharse, arreglarse, y poder venir, llegar a la hora. Lo más importante es que ellos tienen que ser responsables, hermano Mario, y llegar a la hora que les dicen las hermanas. Me imagino que en su hogar, mientras están ahí, igual ellos se preparan, cantan, porque también tengo un hijo que está y él canta, pone la alabanza y canta, sí. se prepara. Qué sí. bonito ver todo eso. Sí, sí, sí, muy hermoso. Así también está Moisés y la Génesis, a cada rato con el teléfono, con la alabanza, escuchan una y otra vez, para que todo salga hermoso para el Señor. ¿Qué le diría usted a aquellas mamás que a lo mejor no caminan y tienen a sus hijos en sus hogares, a lo mejor muchas veces aburrido? ¿Qué le diría usted, qué mensaje le daría usted como madre a aquellas mamitas que nos están viendo esta hora? Bueno, hermano Mario, mis hermanas y mamás que están viendo a través de la televisión y escuchando a través de la radio, es hermoso ver que nuestros hijos de chiquitito están aconsejándose con la palabra del Señor, están aprendiendo cada día del Señor. Lo más importante está en el camino del Señor, así que yo le animo para que usted pueda traer a sus hijos y pueda participar en esto hermoso que es el encuentro de niños que se hace cada 2 meses, hermano Mario. A ver, hermana Andrea, agradecemos sus palabras porque sabemos que sirve de mucha motivación. Sí, amén. Muchas gracias, hermano Mario. Dios le bendiga. Amén. Ahí teníamos nuestra hermana Andrea Briones, quien también aprovechó la instancia de poder conversar, darnos a conocer su testimonio. Sabemos que ella también está trabajando en otra área y nosotros estamos ya a segundo de dar comienzo de esta transmisión. Los hermanos me dan el vamos nomás y nosotros nos desconectamos para que ustedes puedan recibir la transmisión al 100% de todo lo que va a ocurrir. Queremos ir ya al templo. Dios les bendiga. ¿Cómo están los papitos? Qué bueno. Mire, les saludo a todos cordialmente y espero que sean muy bendecidos en este día. ¿Sabe qué? Me doy cuenta que tengo un problema. Estoy sola aquí adelante. ¿Qué le habrá pasado al hermano Jonathan? ¿Dónde estará? ¿Lo ven o no? Ahí está. Hermano Jonathan, ¿qué está haciendo sentado ahí? A mí me dijeron que me tenía que sentar. ¿Cómo? Que me tenía que sentar, eso me dijeron. Pero hermano Jonathan, no le dijeron que se tenía que sentar. Nos toca presentar. ¿Presentar? ¡Presentar! ¡Venga para acá! Ya, perdona, hermano Olguita, voy al tiro. Permiso, niños. Ahí viene, ahora no estoy sola. Ahora sí. ¿Cómo están, niños? ¡Qué bueno! Miren, voy a aprovechar de saludar también a todos aquellos niños que nos están viendo a través de Televida, a través de Facebook y a todos aquellos niños que nos están escuchando a través de la radio. Sean todos muy bienvenidos a este encuentro de niños. Así es, les saludamos a todos cordialmente. Niños, ¿ustedes se dieron cuenta de algo? Sí, el hermano Jonathan. Hermano Jonathan, ¿qué le pasó? ¿Por qué anda con eso, con la pelota, las zapatillas? Lo que pasa, hermano Olguita, es que estaba jugando hace un rato a la pelota con unos amiguitos que yo tengo allá afuera. Pero, hermano Jonathan, ¿usted no sabe que Dios nos ha dado tiempo para todo? Sí, pero yo estaba aprovechando mi tiempo de jugar. Pero hermano Jonathan, ahora es tiempo de encuentro de niños. Ya, voy a dejar estas cositas acá a un lado. Sí, ahora tenemos que aprender con los niños sobre la lección de hoy, que yo creo que usted ya cree o ya sabe de qué se puede tratar. Sí, yo ya sé de qué es lo que vamos a hablar hoy día, del tiempo de Dios. Así es. ¿Y qué les parece si repetimos esta frase que la vamos a incluir durante todo el encuentro? A ver, tienen que estar muy atentos. Vamos. Uno, dos, tres. Dios nos ha dado tiempo para todo. ¿Sabe qué? No escuché también a los niños y a los papitos tampoco los escuché. Ya, ¿una vez más? Ya, la repetimos entonces. Dios nos ha dado tiempo para todo. Eso es. Ya, pero ¿sabe qué, hermano Jonathan? no podemos empezar así nomás. Tenemos claro. que hacer algo que es muy importante. ¿Ustedes saben lo que es? Así es, tenemos que orar. Ya, pues así que puestos en pie, los papitos, todos los niños que están aquí, vamos a orar y van a repetir la oración después de mí. ¿Ya? Así que vamos a juntar las manitos, cerrar los ojitos para orar. Repitan conmigo. Señor. Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Por llegar bien. Por llegar bien. A este lugar. A este lugar. Te pedimos. Te pedimos. Que nos seas. Que nos seas. Bendiciendo. Bendiciendo. En este encuentro de niños. En este encuentro de niños. Bendice también. Bendice también. A los papitos. A los papitos. Que están aquí. Que están aquí. Y a todos los niños. Y a todos los niños. Que nos ven. Que nos ve y nos escuchan a través de la radio y de la televisión que tu presencia esté con nosotros en esta hora en el nombre de Jesús amén. Amiguitos, también les quiero pedir que estén muy atentos porque se viene una sorpresa, hermano Jonathan. Sí, esa sorpresa es un invitado muy especial. Tienen que estar muy atentos porque va a venir un invitado muy especial. Y así con ese mismo entusiasmo vamos a alabar al Señor junto al grupo Renuevo Kids. Qué bueno es alabar el nombre del Señor, hermana Alguita. Así es, hermano Jonathan. ¿Sabe qué? Le voy a hacer una pregunta a los niños. ¿Cuántos de aquí van al colegio? ¿Me pueden levantar la mano? Mira, ahí yo veo algunas manitos levantadas. Sí, hay varios niños que van al colegio. ¿Saben qué? Yo tengo unos amiguitos que también van al colegio, como la mayoría de ustedes. ¿En serio? Sí, ¿quieren saber cómo se llaman? ¿Y yo los puedo conocer? Sí, ellos son Pepito y Juanito y los vamos a conocer todo hoy día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos nos van a ayudar con la lección de hoy. Sí, yo quiero seguir aprendiendo del tiempo de Dios. Yo también. Así que para poder seguir aprendiendo tenemos que estar todos muy atentos y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Corre video! Hola amigos, les quiero contar una historia. Presten mucha atención para aprender una gran lección. Era un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, en la que dos niños se preparaban para ir al colegio. Uno de ellos se levantó muy temprano para tomar desayuno y prepararse con el tiempo necesario para irse a clases. Mientras que el otro estaba durmiendo porque se acostó muy tarde la noche anterior jugando videojuegos. Así que como casi todos los días no desayunó y llegó atrasado a clases. Entonces, ya en el colegio, los niños estaban en clases de matemáticas cuando se escucha a la profesora decir: queridos estudiantes, como ya les he venido diciendo, el viernes nos corresponde nuestra prueba de matemáticas, así que les recomiendo que estudien desde ya para obtener una buena nota. Juanito se fue directo a su casa y su mamá lo esperó con una rica colación. Al terminarla, tomó sus libros y comenzó a estudiar. Ya habiendo terminado de estudiar, puso en la televisión su canal favorito, Televida, y luego, a una hora prudente, se fue a acostar sin olvidar orar antes de dormir y comenzar otro día. Pepito se fue a la plaza a jugar con sus amigos. Y cuando llegó a su casa, su papá lo retó porque ya era muy tarde y el otro día tendría clases. Su papá le preguntó si tenía tareas o algo que estudiar y le dijo que no. Así que se sentó a ver televisión mientras comía golosinas. Luego, cuando se iba a acostar, vio en su mochila el cuaderno de matemáticas y recordó que tendría prueba. Pero se dijo a sí mismo: mañana lo haré. Y así pasaron los días y Juanito dedicaba tiempo para estudiar y para realizar sus actividades favoritas. No así Pepito, ya que cada día veía sus cuadernos y los dejaba a un lado, repitiéndose a sí mismo: mañana lo haré, dedicando sus tardes a perder el tiempo. Y llegó el tan esperado viernes, el día de la prueba. ¿Y recuerdan a nuestros dos amigos? Yo creo que todos sabemos quién se preparó para este día y quién no. Al finalizar el tiempo de la prueba, la profesora se acercó a Pepito y le preguntó: Pepito, ¿cómo te fue en la prueba? Quiero enseñarte algo con una simple frase que todo lo resume. Dios nos ha dado tiempo para todo. Mientras tú jugabas, otros niños, como Juanito, se dedicaron a estudiar y también tuvieron tiempo para jugar. Los niños tienen que jugar, pero también deben estudiar. En la prueba de hoy no te fue bien, pero en la próxima prueba te puedes sacar una buena nota si distribuyes bien tu tiempo. Pepito no fue capaz de responder, simplemente agachó su cabeza. ¿Ven, niños? La profesora no solo le dio una lección a Pepito, sino que a todos nosotros. La Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo y debemos saber ocuparlo, porque lo más importante es que Dios nos ha dado tiempo para todo. Thank you. Así es. ¿A cuántos de ustedes les gustó el video que acabamos de ver? ¿Sí? A mí también me gustó mucho el video. Oiga, hermano Olguita, entonces yo ahora me di cuenta de que tenemos tiempo para hacer más de una cosa a la vez. Así es. Por ejemplo, tenemos tiempo para estudiar, también tenemos tiempo para jugar, tiempo para ver televisión, tiempo para venir a la iglesia, tiempo para estar con nuestra familia. Claro. Tenemos tiempo para todo, hermano Jonathan. Hay harto tiempo y para muchas de las cosas que nosotros hacemos día a día. Sí, ahora hemos aprendido una gran lección, ¿cierto? Con los amigos. Sí. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir aprendiendo del tiempo de Dios? Hoy no veo tantas manos levantadas. A ver, voy a preguntar de nuevo. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir aprendiendo del tiempo de Dios? Que levante su mano, yo. A ver. Bien arriba, bien arriba. Eso. Eso, muy bien. Ahora, ¿recordemos la frase? Ya, recordemos la frase. ¿Se acuerdan cuál era la frase o no? ¿Sí? Digámosla todos juntos y bien fuerte. Dios, ya, Dios nos ha dado tiempo para todo. Una vez más. Dios nos ha dado tiempo para todo. Eso, muy bien. Ahora yo los voy a invitar a que todos nos pongamos de pie para que sigamos alabando al Señor junto al grupo Renuevo Kids. Así es. Fuerte ese aplauso para el Señor. Eso, bien. Ahora, niños, vamos a pedirle a los amiguitos que están encargados de la ofrenda para que puedan pasar por todos los puestos y poder retirarla. Así es, con mucho entusiasmo porque es para la obra del Señor. Así es, así que vamos a ofrendar todos juntos bien contentos mientras el grupo Renuevo Kids canta al Señor. Amén. Amiguitos, vamos a orar por la ofrenda, amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por estas ofrendas. Por estas ofrendas que sabemos que son para tu obra. Que sabemos que son para tu obra. Te pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes. Para que nos ayudes a seguir aprendiendo. A seguir aprendiendo lo que tú nos quieres enseñar. Nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí nos vamos a poner nuevamente de pie. Todos de pie, a ver. Un, dos, tres, todos de pie. Eso, bien. Y vamos a seguir alabando al Señor junto al grupo Renuevo Kids. danza nueva, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo les digo, levanten la mano izquierda, ¿está bien si hago esto? No, ¿cierto? Para que tengamos atención, porque la vamos a volver a cantar. Así es. ¿Les fue muy difícil o no? ¿O un poquito? Yo creo que no. No, yo los vi súper bien. Sí, estaban bien atentos los niños. Sí. A ver, hermano Jonathan. Dígame. ¿Sabe qué? ¿Se acuerdan, niños, que yo les dije que iba a venir una sorpresa? Sí. Que teníamos que estar muy atentos. Sí, miren, yo la veo allá atrás. Todavía no puedo ver. Allí, mire, allá está. Ah. No, ya se corrió, está allá. Pucha. ¿Qué habrá pasado con la sorpresa? Sí. Oh. ¿Escuchó, hermano Olguita? ¿Qué fue eso? Hermano Jonathan. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Alguien que está perdido, parece. Mira, escuché de nuevo. Oh, está buscando algo, a lo mejor. A lo mejor es de él. ¿Y si lo llamamos? Llamémoslo. Señor, oiga. Disculpe. Venga. Lo ayudamos. Necesita ayuda. ¿Está bien? ¿Se quiere sentar? ¿No? Ya. ¿Qué le pasó? ¿Por qué anda aquí? Hola, amigos. ¿Cómo están? Andaba buscando un corderito, Cupito de Nieve, le llamo, pero no lo encuentro. Bueno, no importa, me ayuda, hijo. Qué gusto saludarle, qué gusto ver a estos niños, me habían invitado. Hice un largo viaje para estar con ustedes, es hermoso verles. ¿Cómo están, niños y niñas? Ay, si es como ver estrellas. Después me van a entender por qué. ¿Saben qué? Hoy he venido para compartir parte de mi historia. ¿Le dijeron quién soy yo? No le he dicho todavía, así que preséntese nomás. Bueno, les voy a dar una pista. Mi nombre empieza con A. ¡Pero qué bien! Algunos me llaman el padre de la fe, ¿sí? Es un gusto saludarle y he venido para compartir con ustedes. Me invitaron a este lugar. Qué hermoso está acá. Bueno, les cuento, amigos, que yo vengo de un lugar llamado Ur. Y allí vivía junto a mi esposa. En ese lugar vivíamos muy tranquilamente, muy reposados, allí viendo el tiempo, junto a lo que Dios nos había dado. Y en ese lugar llamado Ur, un día alguien me habló. ¿Saben quién me habló? Sí, Dios habló a mi vida. ¿Y saben lo que Él me dijo? Dios me dijo: deja tu casa, deja tu ciudad y sal para la tierra que yo te indicaré. ¿Oyeron, niños? Eso es lo que Dios me dijo, que saliera de mi lugar, que me fuera. Y bueno, yo tomé mis cosas. ¿Qué creen que hice yo? Sí, obedecí a Dios, así que le dije a mis criados, vamos, tenemos que partir. A mi amada esposa Sara, Dios no tiene un lugar. A mi sobrino Lot también. Así es que preparamos nuestros 4x4 para llevar nuestras tiendas. Así le dicen ahora. Nuestros camellos de cuatro patas. Sí, esos. Sí. Bueno, y allí pusimos todas las cosas y emprendimos un viaje que no sabíamos cuánto iba a durar, pero fue bastante largo. Pero si Dios nos había dicho que saliéramos, es porque Él sabe lo mejor para nosotros. Igual yo encuentro raro lo que usted hizo, don Abraham. Sí, ustedes, niños, ¿encuentran extraño haber hecho esto? ¿Salir de ese lugar? No, ese era el tiempo en que Dios me había dicho que yo hiciera algo para Él. Así que yo, por supuesto, le hice caso. Y, Y luego, cuando llegamos a un lugar llamado Canaán, Dios volvió a hablarme. Y esta vez, Él me dijo: mira esta tierra, te la voy a dar a ti y a todos tus ¿Quién me iba a dar ese lugar hermoso a mí y a mis descendientes? ¡Qué hermoso! ¿Pero saben qué es un descendiente? Los hijos. Ustedes son descendientes de sus padres, de sus abuelos. Pero junto a mi esposa no teníamos hijos. Y yo me preguntaba, ¿qué querrá decirme Dios con esto? Y una vez más, Él me volvió a hablar y esta vez me dijo lo siguiente: serás padre de muchísima gente, de un gran pueblo. Yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán... Él dijo que iba a ser un padre de mucha gente, pero si no tenía hijos, ¿cómo podría yo hacerlo? Era raro. ¿Por qué ustedes no tenían hijos? Bueno, ¿saben qué? Yo en ese tiempo tenía alrededor de 70 y tantos, 75. Era un jovencito aún. Sí, así me sentía. Bueno, y no sabía yo, pero si Dios me lo había dicho, podía confiar. ¿Dios les ha hablado a ustedes alguna vez? ¿Les ha dicho que puede hacer de ustedes grandes hombres y mujeres? ¿Y le han creído? Dios dice que puede hacer de ustedes hombres y mujeres grandes en Él. Y debemos creer y confiar en Dios. Claro, ¿hay algo imposible para Dios? No, amigos, ¿hay algo imposible para Dios? Nada, por supuesto, Él es soberano. Bueno, estábamos allí y Dios nos dio una promesa que íbamos a tener un hijo. A mí y a mi esposa estábamos felices porque Dios nos iba a dar un hijo. Pero aún pasaba el tiempo y yo no sabía qué pasaba. A veces un poco triste. Y salí al campo, salí a este lugar hermoso. Y igual que ustedes, aprovechaba el tiempo para hablar con Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y en esta oportunidad, ¿saben quién me volvió a hablar? Sí, Dios me volvió a hablar. Y esta vez Él me dijo lo siguiente: ven a ver las estrellas, ¿las puedes contar? Te prometo que vas a tener una descendencia más grande que las estrellas del cielo. ¡Oh, qué hermosa promesa! Como esas hermosas estrellas que están ahí. Amigos, ¿ustedes pueden contar las estrellas? Oh, yo una vez le pregunté a mi hijo, el que Dios me dio, ¿tú puedes contar las estrellas? Sí, claro, me dijo, mira, una, dos. Oh, pero hijo, ¿las puedes contar todas? No, esa era la promesa de Dios, así como esas estrellas. Por eso yo les decía que quería verles a ustedes como muchas estrellas en este lugar. Y un día vinieron unas personas que yo pensé que eran unos personas que pasaban, pero eran ángeles de Dios que me dijeron que íbamos a tener a nuestro hijo. Y al fin nos nació un muchacho al cual llamamos Isaac. Eso es lo que Dios me prometió. Entonces Dios cumplió su promesa. Sí. ¿Saben, amigos, que Dios cumple sus promesas? Sí, bueno. Y en este largo viaje que hice, todo el tiempo Dios me hablaba. Y es esto lo que les quiero preguntar ahora. Ustedes, en esta vida corta, ¿qué les gusta hacer? Dígame la verdad. ¿Les gusta ver qué? Películas. Oh, ver películas. Tocar instrumentos, qué bien. ¿Jugar? Sí, ¿a cuántos les gusta jugar? Ah, sí, a todos los niños. Este Isaac también pasaba de un lado para otro. Pero ¿saben qué es lo que es importante? Hablar con Dios muy bien. En su día deben dejar un tiempo para hablar con Él, porque de Él vamos a conocer lo que Él quiere para nuestras vidas y va a ser lo mejor. ¿Cuántos van a dejar un tiempo para hablar con Dios? Bien, ahí faltan unas manitos. ¿Saben qué? Dios les está escuchando cuando ustedes hablen con Él y les va a responder y les va a decir qué hacer y va a querer lo mejor para sus vidas. Así que cuando estén jugando, cuando estén viendo eso que dice Él, cuando estén tocando instrumentos, recuerden hablar con Dios. Aprovechen el tiempo que tienen. Recuerden darle gracias. Recuerden darle gracias por lo que Él les ha dado. Y conozcan al mejor amigo de todos, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Eso, deben dedicar tiempo para poder hacer todo esto. Don Abraham, ¿sabe qué? Dígame, hijo. Aquí nosotros también teníamos otra sorpresa. ¿Sí? ¡Claro! ¡Si ya me hablaron de él! ¿Saben qué, amigos? Un día, un amigo suyo, Historín, me invitó a su biblioteca. Y resulta que en ese lugar conocí a alguien. Un libro muy interesante. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! ¡Oh, sí! Su nombre es... Palabrín. ¿Sí? Es un nombre muy peculiar. Palabrín. Y si lo llamamos, ¿les parece? Ayúdenme, vamos a llamar a Palabrín. Uno, dos, tres. Palabrín. Otra vez. Uno, dos, tres. Palabrín. ¡Ay! Que nos cuente lo que él tiene para nosotros. Vamos a oír a Palabrín. Brin. Les dejo en la compañía de él. Hola, amiguitos. Soy Palabrín, de la biblioteca de Historín. Y hoy les vengo a hablar de la palabra de Dios. Dios, en su palabra, nos enseña en Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 1 al 8, que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de curar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo para despedirse, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de paz. ¿Lo ven, amiguitos? Dios nos ha dado tiempo para todas las cosas. Así que de ahora en adelante, debemos usar muy bien nuestro tiempo para agradar a Dios. Y recuerden, Dios nos ha dado tiempo para todo. Repitan conmigo. Dios nos ha dado tiempo. Soy Palabrín, de la biblioteca de Historín. Hasta la próxima, amiguitos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Palabrín. Hola, mi... Gracias, Palabrín. Es muy simpático. Un aplauso. Un aplauso a Palabrín. Sí. Amado hermano Jonathan, antes de volver a mi tierra, quiero invitarles a orar un momento. Les voy a invitar a ponerse de pie para orar y para pedir a Dios que nos ayude a ocupar bien nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ocupar bien su tiempo para Dios? Todos, sí, qué hermoso. Cerramos los ojitos y oramos. Padre amado que estás en los cielos, bendito Dios y soberano, en esta hora oramos por estos niños, estrellas, Señor, que tú has traído a tu pueblo. Señor, que ellos puedan conocerte y que puedan, Señor, dedicar tiempo para buscarte y aprender a oír tu voz. Bendícelos hoy, te ruego, Señor. Bendice sus vidas, bendice lo que ellos hagan en su aprendizaje, en su caminar diario, y que puedan conocerte día a día. Oh, te adoramos y te damos gracias. Amén. Amén. Oh, amigos, ha sido muy bonito estar con ustedes. Tomen su asiento y yo ya, bueno, me despido, sí, necesito eso. Muchas gracias, Abraham, por estar acá con adiós, nosotros. Adiós, amigos. Adiós. Y recuerden, conversar con Dios. Sí, gracias. Gracias, Abraham. Adiós, Digámosle chao, Abraham. Chao. Eso, un aplauso de alabanza al Señor. Un aplauso, fuertes aplausos al Señor. Bien. Hermana Olguita. Dígame, hermano Jonathan. Ahora que Abraham nos vino a contar su vida, su experiencia con Dios, ¿sí? A mí me queda claro que yo tengo que ser más organizado con mi tiempo. A mí también. ¿Y saben qué? Vamos a conversar más de ello después de adorar al Señor. Amén. Sí, es cierto. Así que los invito a ponerse en pie para que junto al grupo Renuevo Kids vayamos a adorar al Señor. hermosa alabanza, hermana Olguita. Sí, hermano Jonathan, muy linda la alabanza a nuestro Señor. Y también es una hermosa enseñanza la que nos dio el Señor a través de los labios de Abraham. Sí. ¿A cuántos les gustó la lección de hoy? Sí, muy bien. A mí también me gustó. Yo ahora me di cuenta de que no solamente tengo tiempo para jugar a la pelota, sino que también Dios me ha dado tiempo para el encuentro de niños. Así es. Para estar con mi familia, para leer la Biblia, para orar. Para muchas cosas ahora tengo tiempo. Sí, hermano Jonathan, ¿sabe qué? Yo también me di cuenta de que muchas veces no ocupamos bien el tiempo que Dios nos da. Eso nos pasa a todos. Pero lo importante es que hoy día aprendimos que Dios nos ha dado tiempo para todo, ¿cierto? Vamos a repetir la frase, yo creo. Repitámosla de nuevo. Y a ver. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Dios nos ha dado tiempo para todo. Eso, muy bien. Hermano Jonathan, amiguitos, ¿se acuerdan que delante aprendimos una alabanza nueva? ¿Se acuerdan? De Abraham, sí, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan de los pasos? A ver, les voy a decir. Mano derecha. Mano derecha. Mano izquierda. Mano izquierda. Pie derecho. Pie derecho. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Eso, muy bien. Yo creo que están preparados para cantarla de nuevo, ¿cierto? Y con mucho entusiasmo. Así que vamos a alabar al Señor junto al grupo Renuevo Kids. Amén. ¿Contentos, niños? Ah, no escuché. Yo tampoco. ¿Le voy a preguntar otra vez? Ya. ¿Están contentos? Sí. Ah, bien. Muy bien. Yo también estoy contento, hermana Olguita. Qué por bueno, toda hermano, la bendición que el Señor nos ha entregado durante todo este encuentro de niños. Sí, ¿sabe qué? Yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida también, porque veo que vinieron muchos niños, veo que vinieron muchos papitos, y me gustaría que repitiéramos la frase, pero primero solo con los papitos. Ya. A ver si los papitos también estuvieron atentos. Sí, yo creo que sí. ¿Cierto? Yo tengo fe en ellos. Yo también. Ya, veamos, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Dios nos ha dado tiempo para todo. Eso, lo muy bien, los fuerte, papitos. Bien. ¿Y los niños? ¿Los amigos también? Ya, los niños también. Ya, A ver si le pueden superar a los papitos. Ya, a ver. Uno, dos, tres. Dios nos ha dado tiempo para todo. Oh, casi me voy de espaldas. ¡Bravo! Muy bien. Lo importante, hermana Olguita, es que hoy pudimos aprender del tiempo de Dios. Así es. Pudimos aprender del tiempo de Dios y que Dios nos ha dado tiempo para todo para y que todo. Tenemos que ocupar bien nuestro tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos se van a ir contentos? Eso me gusta, muy bien. Ahora nos vamos a ir despidiendo. Sí, ya llegó la hora de despedirse, sí. Tiempo de despedida. Así que vamos a invitar a nuestra pastora. Amén. Que pueda pasar aquí adelante junto a nosotros para que ella nos sea dirigiendo en oración antes de irnos a nuestras casitas. Así es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amén. Damos gracias al Señor por este hermoso, cierto culto de niños. Y vamos a orar y le vamos a dar gracias por la palabra, amén. Le invito a que cerremos los ojitos, los pequeñitos, porque todavía falta algo especial, ¿ya? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos ante su presencia, dándole gracias, mi Dios amado, por este nuevo culto de niños que hemos tenido en este día, Padre. Gracias, mi Dios amado, por los hermanos, Señor, que están trabajando en esta área, Padre, en una forma especial. Señor, renuévale la fuerza y cada día a través de tu presencia, Señor, dale la sabiduría, Padre, para poder, Dios mío, enseñar a través de estos cultos de niños, no solo a nuestros niños, Señor, de nuestra iglesia, sino que a todos los que nos ven a través, Señor, de la televisión, también a través de la radio, Señor, en diferentes ciudades, a través de internet, Señor, estamos llegando a muchos lugares, Padre. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, cautive los corazones de aquellos pequeños también, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos una bendición especial para ellos, para sus familias, Padre. Que ellos se vayan bendecidos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso de alabanza al Señor. Fuerte. Ya, muchas gracias a nuestra pastora que nos dirigió la oración final. Pero no se pueden ir así nomás los niños, ¿cierto? Sí, no se pueden ir así. Recuerden que siempre nosotros le tenemos una sorpresa al final. Eso. Pero antes de irnos, le quiero recordar a todos los amiguitos que nos están viendo en esta hora o a todos aquellos que nos escuchan, que los vamos a esperar para el próximo encuentro en abril. Oh, hermano Jonathan, ¿en abril? En abril, queda muy ¿tan poco? ¿Pronto? Sí. Así que prepárense, apunten en sus agendas, díganle a sus papitos que en abril viene otro encuentro de niños. Y ustedes también, sí. Todos los que están aquí. ¡Todos invitados! Así que inviten a sus primos, a sus vecinos, a sus amigos, a todos, porque los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Así es. Así que juntos les decimos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¡Chao, amiguitos! ¡Chao, amigos! Bueno, de esta forma ya estamos dando la culminación a lo que ha sido este encuentro de niños con el tema Dios nos ha dado tiempo para todo. Esperamos que de la misma manera en sus hogares aquellos pequeños que no alcanzaron a llegar también hayan sido bendecidos, hayan comprendido la lección, lo que Dios nos enseñó en esta tarde acá en el Centro Familiar de Adoración Silve. Y yo inmediatamente me quiero saludar aquí a un personaje que estuvo con nosotros, que estuvo al frente enseñando. Y quiero aprovechar que él mismo se presente. Dios le bendiga. Hermano Mario, gracias por invitarnos. Y esta vez estamos compartiendo como Abraham para dar a conocer la vida y lo importante de dedicar tiempo a Dios y esperar el tiempo de Él. El mensaje que usted le dio a los pequeños, me gustaría que también pudiera nuevamente dárselo a aquellos niños que han estado en sus hogares, que no pudieron venir y que hay muchos que están a través de en otras ciudades viendo todo lo que ocurrió en el día de hoy. Bueno, para los amigos y amigas que están allí en sus hogares, les compartí un poco de mi vida. Creo que han conocido la historia de Abraham en el tiempo. Y principalmente el hecho de que Dios quiere hablar a sus vidas y todo lo que Dios les diga es para su bien y dedicar este tiempo. No siempre las cosas que queremos son cuando en el momento que nosotros queremos, pero Dios tiene el tiempo preciso para todo. Y dentro de este tiempo y vida que Dios nos da, nosotros debemos dedicar tiempo para buscarle, para hablar con él, para conocer su palabra. Tenemos la Sagrada Escritura. Si bien, tal vez no todos pueden leer, pero pueden pedirle a su papito, a su mamita, que les ayude, que les lea una porción de la palabra de Dios y así poder distribuir mejor nuestro tiempo. Hoy nos ocupamos de muchas cosas a veces y nos olvidamos de Dios, como un corderito que andaba yo buscando, se olvidó que andaba conmigo y piensa que solo va a estar bien. Pero con Dios, y si nosotros hablamos con Dios, dedicamos tiempo a buscar de Dios, nuestra vida podrá conocer el propósito que Dios tiene para ustedes. Según el lema de hoy, Dios nos ha dado tiempo para todo. Porque veíamos una de las ilustraciones de un pequeño ahí que no estudiaba, que se dedicaba a jugar. Según la palabra, según lo que dice usted, hay tiempo para todo, hay tiempo para jugar y también hay para estudiar y para jugar. Como niños les encanta jugar y es lo que decía. Hay tiempo para dormir también, hay tiempo para alimentarse, hay tiempo para estar con la familia y es importante que los niños lo entiendan de esa forma. Y recalcamos nosotros también el hecho de tiempo de buscar a Dios dentro de todos los que hacen, porque para los niños generalmente no es difícil jugar. Generalmente si hay algo rico que comer no se van a negar. Pero a veces el día pasa y olvidamos las cosas importantes. Y eso no deben hacerlo, como estudiar, aprender, poner atención en lo que están haciendo, amar a su familia y, por supuesto, buscar a Dios. Y no solo los niños, pensé que los grandes igual. Por supuesto, todos. Bueno, aprovechamos los micrófonos para invitar al próximo encuentro de niños porque sabemos que cada encuentro es de una tremenda bendición, Padre Abraham. Sí, de esa forma. A mí me han dicho que es ahora en el 6 de abril, así que va a ser bastante pronto y queremos que nos puedan acompañar en este lugar. Barra Sarana 436 y a través de los medios junto a ustedes, hermano Mario, para compartir el próximo encuentro de niños. Muchas gracias y que el Señor le bendiga. A ustedes. Dios les bendiga. Escuchamos a nuestro padre Abraham, una interesante entrevista. Yo sé que los niños que están a través de la sintonía han sido enormemente bendecidos y qué lindo lo que Dios también nos enseña. Esperamos que los niños, también los adultos, podamos tener el tiempo para buscarle a Él, como fue el tema de hoy, que fue una tremenda bendición. Y agradecemos el esfuerzo de nuestros hermanos para hacer posible de esta transmisión que sea una bendición. Muchos niños presentes, muchos amiguitos con sus papás, y yo sé que a través de internet también tenemos a muchos hermanos que están conectados y viendo la bendición que estábamos viviendo en este momento acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Mientras buscamos la posibilidad de tener algunas otras entrevistas, yo quiero irme inmediatamente a lo que es redes sociales. Ahí nuestro hermano Luis Chávez Barrales, bien, qué bueno, muy contento con lo que él vivió. Nuestra hermana Rocío del Alba, qué hermoso que dediquemos, qué hermoso, qué dedicación más grande en cada detalle. Gracias a cada hermano que trabaja en los encuentros de niños para que cada vez sea más lindo y los niños puedan comprender y amar la obra del Señor. Dios les bendiga enormemente. Salomé González, qué bendición, saludo desde Santiago. Amén. Nuestra hermana Bernarda González también, muchas bendiciones para ustedes, mis hermanos, por su dedicación y esfuerzo en cada encuentro de niños. Hermoso y me asombra cómo los niños están muy atentos a lo que se está enseñando. Dios les bendiga mucho, quiere decir, muchísimo. Así que muchos hermanos conectados, hay una bendición y yo quiero aprovechar igual las instancias de poder conversar con unas señoritas acá que están junto a mí. Primeramente, preguntarle por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Dios le bendiga. Scarlett. ¿Y el suyo? Allison. ¿Le gustó el encuentro de niños en el día de hoy? Sí, porque fue muy diferente de la otra vez que vinimos. ¿Y a usted qué más le gustó? El helado. El helado. Y con respecto a la palabra, ¿qué nos enseñaba el Señor? Que hay tiempo para todo. Y hay tiempo para todo, ¿cierto? Sí. Amén. ¿Y usted con quién anda? ¿Andan las dos o andan con su familia? Andamos con nuestra abuelita porque mi papá fueron a ir a una parte. Amén. Qué bueno que estuvieron junto con nosotros. Esperamos que sigan viniendo y sean parte de esta bendición, ¿ya? ¿Bueno? Ya. Sí. Dios le bendiga. Amén. Gracias a mis hermanitas acá. Son dos hermanitas que estaban presentes junto con nosotros y fueron enormemente bendecidas también con lo que la palabra del Señor les decía. Y yo quiero aquí hablar con otro, aquí con mi hermano Felipe. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué es lo que le tocó hacer usted hoy día en el culto de niños? En hacer mímica. Amén. ¿Y qué fue lo que más le gustó de lo que se vivió hoy día? ¿Qué es lo que más aprendió o se recuerda en este momento? En que hay que darle tiempo a Dios cada día. ¿Y usted le da tiempo al Señor? Sí. Qué bueno. Y aquí siempre la pregunta que le hago a todos, ¿qué es lo que más le gustó? En las canciones. Amén. Y entonces, espera, ¿usted me puede aquí darle a los hermanos para que vengan al próximo encuentro de niños una invitación? Le invitamos que vengan al próximo encuentro de niños para que así sigan viniendo y participan junto con nosotros y gozándose en Dios. Amén. Ahí escuchamos a nuestro hermano Felipe, que estaba junto con nosotros, muy contento. Le tocaba también trabajar en lo que es mímica y él también está muy contento. Mientras nuestros hermanos acá se están retirando, y los veo que están también con una rica merienda, están muy contentos con todo lo que Dios nos ha entregado en esta tarde. Una bendición hermosa, y también vale también recordar y dar gracias al Señor. Agradecer a los hermanos que forman parte de este grupo de encuentro de niños, porque trabajan desde hace mucho tiempo para poder llevarles a ustedes, a los que vienen acá, una tremenda bendición que se vive, sabemos, en cada reunión. En abril creo que viene la próxima, esperamos que podamos contar con más hermanos. Hay muchos hermanos que vienen, que a lo mejor están de vacaciones y no han llegado hoy día, pero sabemos que ya la próxima tendremos más y más hermanos presentes. Una bendición tremenda la que hemos vivido en el día de hoy, y esperamos que los hermanos que están a través de las redes sociales también estén siendo grandemente bendecidos. No olvidar que para el día de mañana ya tenemos culto acá, culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. A las 9:30 estaremos nosotros invitando a los hermanos para que sean parte de la bendición que viviremos en el día de mañana. Estará ministrando el obispo Hugo Alfonso Montesinos, estará ministrando palabra del Señor. Cuando los minutos avanzan, sabemos que ya, no sé si podemos compartir algunas imágenes del templo para ver qué es lo que está ocurriendo. Los hermanos al final se aprovechan la instancia de sacarse fotos, hay todo un mover después de cada encuentro de anillo. Bastante movimiento desde muy temprano, desde muchos días anteriores, todos los hermanos trabajando para ya hoy día, ya a esta hora, empezar a desarmar, dejar todo que esté listo para el día de mañana, que tenemos culto especial. Ahí tenemos una toma especial de todo lo que es nuestro ministerio, los hermanos ahí saludando, sacándose fotos, y nosotros también queremos que me acompañen a orar. Queremos ya orar a la presencia del Señor para estar ya terminando esta transmisión que sabemos que también ha sido de mucha bendición para ustedes. ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuánta gracia le damos, Señor, por su presencia, por su bendición, por su mano gloriosa y poderosa, Señor, por haber estado con nosotros, ayudándonos, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza es para usted, Señor amado. Gracias por mis hermanos que han hecho todo este trabajo, Señor, y un esfuerzo. Sabemos que nada quedará sin su recompensa, Señor. Bendiga a mis hermanos que trabajan en esta área, Señor. Gracias por cada hermano que ha trabajado en lo que es grabaciones, Señor. Te pedimos que usted les bendiga grandemente, Señor. A mis hermanos en controles, radio, camarógrafos, Señor. Hay mucho despliegue humano, Señor. Yo te pido una bendición especial para ellos. Y por aquellos que están a través de la sintonía, bendígales grandemente en sus hogares. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Que soy, prueba mi corazón. Gloria a Dios. De esta forma ya que agradecemos al Señor por su presencia, a nuestra hermana Damari ahí, nuestro hermano Benjamín ahí Ortega en los controles, nuestro hermano Javier en las cámaras y todo el equipo de RCN formando parte para que toda esta sea una bendición. No se olviden que mañana nos reunimos a partir de las 9:30, estaremos nosotros al aire para a partir de las 10 de la mañana compartir con ustedes este culto de celebración. Por mi parte, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.